Cae la noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Kakarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral. Pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición Extraños, el regreso. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños por Radionauta FM 106.3 MHz. También pueden escucharnos a través de la web www.radionautafm.wordpress.com. Ahí es la vía internacional de Radionauta, donde pueden escucharnos desde cualquier rincón del universo. Y bueno, vamos a empezar a saludar al staff de aquel lado del vidrio, con cara como contrariado. Hoy me parece que el día no lo trató bien del todo. Pero bien, la vine remando. Muy buenas noches, señor Matu Operator. Buenas, ¿cómo vienen? Venimos. ¿Qué estamos? O sea, cara de martes tenemos todos, ¿qué pasa? Sí, martes. O sea, sí. Un martes muy martes. Bueno, ¿de qué se apunta de la mesa? Bloody martes. Exacto, Bloody martes. ¿Cómo se dice? Tuesday, Bloody Tuesday. Claro. Es un tema así, ¿no? De los Rolling Stones, si no me equivoco. Sunday, Bloody Sunday, YouTube. Sí, YouTube, ¿no? Bueno, la señorita Marcela Covino de otro lado de la mesa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aplacada. Sí. Aplacada. A mi izquierda, el señor Lucas Jair Kotsali. ¿Qué tal? También están todos aplacados. ¿Qué les pasa? No sé. Bueno, tenemos unas cuantas cosas para hoy. Tenemos el 26 de abril, aparte de tocar Divididos acá en un par de cuadras que vamos a estar rockeando un rato, es el Freaky Fest en el Albert Thomas. Esto es calle 1. Entre 57 y 58, o sea, a una cuadra de la gloriosa cancha de Estudiantes de La Plata. ¿Sí? Bien. Sí. Gloriosa para usted, para otros no. Las afuera son de palo, se lo digo así de una. Bueno, yo quiero saludar personalmente al señor Ángel Ibáñez y sus amigos. Lo están escuchando. Claro, que han decidido competir con nosotros en este mismo horario. Era una radio colega, lo cual va a desatar una guerra, porque ellos son profundamente triperos. Claro. Así que. Ya, usted ya tiró la piedra, entonces. Claro, o sea que. Ya, no qué piedra, un ladrillazo va a arrancar. Después comparamos el rating y si no, fútbol 5. Exacto. Nos paramos de mano ahí en la tribuna. Bueno, quiero desearle suerte, porque obviamente al lado de nosotros no tiene nada que hacer. Pero bueno, es un programa político, así que bueno, ¿qué van a hacer? Al lado de nosotros no tienen nada que hacer. Que no, bueno, tenemos política. No tenemos, tenemos menos política, tenemos menos código nosotros que... Sí. ¿Qué es política? ¿Qué es eso? Bueno, si no falla el cronograma de actividad del día y la fecha, vamos a tener a la gente de Calzón con Paloma Rock Bizarro. También visitándonos después de las 9, con todo lo que eso implica. No sé, claro, no les conozco las caras, no quiero conocerlos tampoco. Ni los calzones. Ni el calzón. Los calzones menos que menos. Definitivamente porque no. Porque, o sea, haciéndome acordar algo que comentaban ustedes para detectar no sé qué cosa que había que lisquear ropa esta mañana. Ah, la nueva. Ah, sí, las feromonas. Claro. Bueno, cuénteme un poco, así nos ponemos en tema a la gente. Porque, o sea, justamente recurriendo al tema de Calzón con Paloma y esas en cosas. En Gran Bretaña hay una reunión de. Tiran ropa así en un cesto. Una tipo orgía, pero tienen que oler la ropa. No, claro, usted sabe. Pero de ropa no interior, es claro, una orgía. Claro, es una especie de orgía de ropa interior, digamos. No, no es una orgía. Es algo, es como una tendencia que vendría a suplantar a las citas a ciegas. Ah, venía las primeras por ahí, citas, está bien. Claro, venía esa. Entonces, bueno, uno va a medida ahí, que pasó el día, la fui olfatea. Transformando yo en una orgía. Claro, claro. Usted se le desvió. Claro, y uno va y olfatea ahí, a ver el que le cabe más, ahí se ve que se forma. Arranca. A la onda entre la gente. Es como una especie de galán, pero de ropa. Puede ser. Yo me quiero encamar y usted. Bueno, sí, más directo. Claro. Bueno, tenemos a los calzones con Paloma. Esperemos que vengan bañados. Tenemos a es que al menos que no vengan con palometa. Claro, que no vengan con la paloma ahí. La paloma muerta en la mano. tenemos a la gente del Freaky Fest, a la señorita Otaku Fueguino. Bien. Sí, esa gente que tiene esos nombres raros. Bien. Pero bueno, estará charlando un poco con nosotros dentro de un rato, pero bueno, hay gente que cumple años, las verdaderas leyendas que han decidido cumplir añitos en el día de la fecha. Ayer. Bueno, así que bueno, mientras... ¿Habrán festejado juntos? ¿Habrán hecho las visitas juntos? No sería para nada extraño, porque esa gente se conoce mucho y bien. Aquellos que quieran comunicarse, 451-6917, pero bueno, vamos a meternos con los onomásticos en la voz del señor Lucas, que a la sazón agarra el papel y empieza a leer. Sí, bueno... Vamos a hablar primero de Robert Smith. 55 años, cumplió ayer este músico británico. Nació en Blackpool, Inglaterra, guitarrista, cantante y compositor principal del grupo The Cure. Desde su fundación en 1976 hasta la fecha, ha publicado 13 álbumes con ellos que incluyen clásicos como Just Like Heaven, Love Song y Friday I'm in Love. Además, como proyectos paralelos, ha grabado en 2 álbumes de Siouxsie and the Banshees y formó un fugaz grupo de Globe en 1983, además de realizar numerosas colaboraciones con artistas como Stranglers, Mark and the Mambas, no conozco, Teen Pop, Associated Blink 182 y Faithless. Entre otros. Actualmente es el único miembro que queda de la formación original de The Cure y su trabajo más reciente, ayúdeme a pronunciar, esté atento, ayúdeme a pronunciar al final del párrafo, publicado en octubre de 2008. 4013, Dreams. Ahí, sí, ustedes, que publicado en octubre de 2008. Bueno, y después tenemos una breve historia de Love Song. De la canción que va a sonar. Sí. Léala usted si quiere. Sí, bueno, Robert Smith quería hacer un regalo especial a su novia. Bien. Desde los tiempos del colegio, Mary Poole y Robert han sido pareja y tras 14 años de amor y convivencia van a sellar la relación con una boda que va a celebrar el 13 de agosto de 1988 en el condado de Sussex. O sea que ya la celebró, digamos. Claro, bueno, ya pasó. Estamos contando la historia del tema. Después de tantos años es difícil sorprender a Mary, pero Robert lo consiguió. En un estricto secreto, él y la banda han estado ensayando un nuevo tema que Robert ha escrito. Un tema que va a ser un regalo de boda. Por supuesto, es ella la que tiene el honor tras la ceremonia de escucharlo. Ah, yo pensé que habíamos caído otra vez en el tema. Sí, me quedé con eso. Tiradísimo. Encuentra la ocasión, desaparece en una habitación y coloca la cinta de cassette que Robert le acaba de regalar en un reproductor y escucha embelesada cómo su marido y líder de los Cure la sigue queriendo tanto después de tantos años. Love Song se publicó en 1989 en el álbum Disintegration. Ah, es para ser romántico. Así. Bueno, aparte Love Song, canción de amor, ¿no? Claro, bueno, por eso. Feliz cumple, ¿cómo era? Feliz casamiento, más feliz cumple. Sí, feliz noche de bodas, qué sé yo. Bien. A ver si la pones con esto, ¿no? Con ese tema. Claro, a ver si te pones la pila. Muy bien, otro que cumplió años ayer es nada más ni nada menos que la iguana. Sí, y estamos hablando del señor Osterberg. Exactamente, señor Osterberg, justamente. Parece que tiene nombre como si hubiera hecho Facebook, por ejemplo. Claro, como Zuckerman, sí. O como el hombre este, Zimmerman, Bob Dylan. Osterberg es Iggy Pop, ¿sí? Para aquellos que no saben, líder de los... ¿Le parece que hay alguien que no lo Tuchis? Sabe? Y mira, no falta. No, no falta. Bueno. Pero falta, sí. No falta algún cabezón. Bueno. O sea, eso de con peinado guachiturro seguro que no tienen ni idea. Ni les interesa tampoco, se lo puedo asegurar. Pero un día les va a interesar. Claro, deberían ser golpeados, agarrados de las patas y no golpeados con la pared. Cuando crezcan. No sea así, cállese la boca y sigan yendo. Bueno, cantante y ocasional actor, dice acá la gacetilla que nos ha enviado de la producción de Hip Hop, nacido en Muskegon, Michigan. A menudo llamado el padrino del punk rock, ¿sí? Porque, bueno, a partir de su participación en los Stooges, Iggy se convirtió en artista de culto a finales de los años 60, justamente como miembro de los Stooges, pero obviamente ha hecho una carrera solista por demás exitosa. Tuvo su momento así... Hay gente que se junta para colaborar y uno no sabe para qué se junta a colaborar, ¿no? Sí. Por ejemplo, imagínese esa tríada David Bowie, Lou Reed y Iggy Pop. ¿Qué puede salir de ahí? Y en sus años más venenosos los tres. Exacto, justamente, ¿no? Sí, sí, sí. Aparecieron cosas muy extrañas de todos. Estaban todos muy flacos, no sé qué les pasaba. Tenían las narices como la de Michael Jackson, casi de plástico. Claro. Pero bueno... pero han sobrevivido. Bueno, Lou Reed la quedó hace poco. Bueno, Lou Reed la quedó de viejo. Ya tenía como 200 millones de años. ¿Cuándo tenía? 78 años. Bueno, que así. Eso se paga en algún momento. No sí, jodamos. Sí, sí, la vida no se, la pero vida se 70, acaba. 70 años, ya estaba. Ya estaba. ¿Qué querés más? ¿70 años para qué? Para dar lástima, andar babeando en la silla. Claro, mira los Rolling Stones. Claro. Empiezan a cantar con Cristina Aguilera, ya no saben qué hacer los viejitos. Claro, no, no. O sea, ponen a cantar a Cristina Aguilera porque claro, ellos no pueden con cantar. Ellos, claro. O sea, ya está. Morrissey dijo también una vez que se quería retirar a los 55 años, pero el gordo sigue remando, no sé por qué. Creo que cumplió 56 claro, este año. Por eso, porque se tuvo que morder sus palabras. Bueno. Así. Bueno, así que abrimos musicalmente entonces Condiciones Extrañas del día a la fecha. La canción que contamos la historia, Love Song de The Cure, y después de Iggy Pop de Rob Power, Gimme Danger se llama. Thank you. refranero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Bien, seguimos en Condición Extraños y tenemos invitados, los primeros invitados del día, de la fecha, en realidad la primera invitada, podríamos decir, y vamos a meternos en un terreno que nosotros habitualmente no incursionamos, pero es interesante meter la nariz en el mundo de, más que nada, que la cultura japonesa, esto, ¿no? Sí, cultura japonesa. Muy bien, el nombre de la señorita en cuestión es Otaku Fueguina. Sí. ¿Eso qué significa? Que venís de Ushuaia, por lo menos. Exactamente. Muy bien. Nací allá. Ajá. Criada en Ushuaia. Así que, ¿hace cuánto tiempo estás en La Plata? Estuve un tiempo estudiando ingeniería y dejé por razones particulares y volví para terminar. Ajá. Así, o que sea, el año pasado. Volvimos por más. Claro. Como corresponde. Muy bien. Bueno, primero contanos un poco qué es esto de Freaky Fest. ¿Es la primera edición o ya se han realizado algunas antes? Esa es la segunda edición acá en La Plata. Yo empecé haciendo eventos allá en Ushuaia. Se me ocurrió hacer allá porque no había nada. Y cuando vine acá era como que necesitaba algo que hacer además de estudiar. Me contacté con los chicos de Orgullo Freaky, que son un grupo de chicos que trabaja hace 15 años en stands, participando en un montón de eventos, pero siempre con un stand vendiendo anime. Ajá. Entonces los empecé a molestar para decirles que si podían hacer un evento conmigo. Y bueno, resultó que quisieron hacerlo y empezamos a hacer la movida el año pasado con la excusa de festejar sus 15 años de trabajo. Ajá. O sea que en el 15º aniversario de los chicos estos arrancó el Freaky Fest. Claro. Muy bien. Ahora contame un poco cómo sea tu vinculación particular. Sí. Con todo este mundo de la cultura japonesa. De hecho, yo tengo una amiga que estuvo en Japón hasta hace un par de meses atrás y que también es muy fan de todo esto. Sí. De hecho, tuvo dibuja manga. Manga. Bueno, esa, por ejemplo, yo, gracias a ella aprendí la diferencia entre manga y anime, por ejemplo. Claro, hay una diferencia. Exacto. Que anime es animado y el manga no. El manga es el librito. Es el librito. Claro. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Bueno, estuve estudiando, como bien podrán ver. Hay que repasar un poco. Exactamente. Bueno, entonces contanos un poco cómo se te dio a vos por meterte en este submundo de la cultura japonesa. ¿Tenés un tío japonés, un abuelo, un amigo, ex amante? Nada parecido. ¿Te pintó? Me pintó mirar Cartoon Network cuando era chica, no tan chica, y vi que las historias tenían un principio y un final. Y fue como, pará, esto termina en un momento, ¿no? Es como Tom y Jerry, que nunca lo agarra. Claro, o sea, ni como el correcaminos. Claro, no. Entonces empecé a buscar uno, empecé a buscar otro. Después me di cuenta que cuando había más acceso a internet, ¿no? Porque cuando yo empecé a ver no había tanto acceso a internet, empecé a ver que había más cantidad de títulos, más cantidad de variedad, más cantidad de personajes y... Claro, convengamos que es el tema de los dibujos animados japoneses... O sea, viene de larga data, de hecho. O sea, por ejemplo, yo de pequeño veía Mazinger Z. Sí. Meteoro también, las he visto, Meteoro también era japonés. Bueno, ¿sí? Meteoro no me gustaba cuando era chiquita. A mí tampoco era tan fan, pero bueno, después que se convirtió en objeto de culto. Mazinger sí, Astro Boy. Sí. Astro Boy lo miraban mis hermanas, claro, mayores. Exacto. Yo soy más grande que vos, seguro, así que yo lo miraba Astro Boy. Y bueno, después había otras cosas que también estuve descubriendo, como por ejemplo Evangelion. Ah, sí. Que me encanta. Bueno, de hecho, el nombre de mi perro es por un personaje, Evangelion. Ajá. Que es un pingüino que toma cerveza a la mañana. Con razón que me gustaba Evangelion a mí. Todos del mismo club al final, ¿eh? Claro. Bueno, así que, bueno, así vos entraste a través de los dibujos animados. Claro, a través de un canal de televisión. Sí. Y empecé a mirar, después me di cuenta que había un canal que tenía más cantidad de anime. Y después me di cuenta que había merchandising que, bueno, yo no se conseguía, se empezó a conseguir después. Me di cuenta que había, no sé, que vos podés tener el peluche, que hay un personaje de anime, que hay música también, porque los opening y los ending es la música con la que empezás y terminás un anime. Exacto. También te gusta, también la escuchás. Exacto, es más, hay todo también un comercio de eso. O sea, claro. Es como la banda de sonido. Claro, es la banda de sonido del anime y tienen mucha importancia. Entonces empecé a ver que había todo un mundo mucho más grande que un simple dibujo. Y entonces ahí me empecé a meter de lleno. Empecé a ver los mangas, la diferencia. Me compré los mangas, la historia. Empezaste a estudiar. Claro. Muy bien. Bueno, contanos un poco. Entonces, ¿qué iba a ver en el Albert Thomas? Para aquellos que no sepan dónde es el Albert Thomas, se lo dije hoy, a media cuadra de la gloriosa cancha de Estudiantes de La Plata, en construcción. ¿Sí? Sí, en construcción. Es el colegio industrial, ¿sí? Exactamente. El más conocido de toda La Plata, ese. Bueno, contanos un poco a qué hora empieza, qué hay, qué pueden encontrar. Bueno, empieza a las 12 del mediodía y termina a las 8 de la noche. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a tener dos bandas en vivo. ¿Quiénes son? Una es Magma, que tiene un oso panda de logo, y GIF, que estuvo ya en nuestra primera edición. Y nos hicieron el aguante ahora también en la segunda. La rockean, y tenemos, seguimos teniendo bandas que se quieren sumar, así que estamos tratando de organizar el cronograma más ajustadito para que estén. Bien. Tenemos unas chicas que bailan K-pop, que es la música pop coreana. Ajá, ¿cómo es eso? Cuéntanos. O sea, es como la música pop de acá, de América, Latinoamérica, sí, pero que es todo de Corea. Y allá tienen también todo un mercado que empecé a indagar últimamente. Y también hay algunas bandas que hacen sonido, J-Rock, que es el rock japonés, hace sonido de muchos anime. Ajá. Y hay muchas chicas que son muy fanáticas acá en La Plata y en Buenos Aires. Y ellas, como les gusta el grupo, hacen la coreografía, la estudian, lo siguen, todo. Entonces hay muchas que se juntan para bailar. Y se juntan en los eventos y bailan la coreografía de sus grupos. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Muchos stands que venden todo lo que es merchandising de anime. Tenemos concurso de cosplay. Eso que es vestirse como tu ídolo favorito. O sea, por ejemplo, yo puedo agarrar y vestirme como, por ejemplo, Goku. Claro, tal cual. Y te haces las poses, todo. Te sacas fotos. Rompo todo, aparte rompo todo. Te va a querer sacar fotos. Hago un kamehameha y hago un desastre. Claro. ¿Sí? No queda nada del pobre colegio industrial. Yo reconozco que ya siendo alejada mi adolescencia, faltaron 3 figuritas para completar el álbum de Dragon Ball Z. Así que. Tengo un lado extraño. Tengo un lado extraño. Sí, eso vale mucho ahora. Sí. Ah, mira, me pone Mercado Libre, álbum con 3 figuritas menos. Claro. Sí, sí. Bien, me diste una idea. Para remontar mi alicaída economía. Bueno. También tendremos Guerra de Espuma, que la tuvimos en el primer evento y como se divirtieron tanto, pidieron de nuevo. Sí, con los aerosoles. Con los pomos de aerosol de espuma. Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver con la cultura japonesa, la Guerra de Espuma? Porque eso está más ligado al carnaval que a otra cosa. Claro, lo que pasa es que como empezamos festejando en cumpleaños y en un cumpleaños queríamos jugar un rato y la gente lo pidió de nuevo, así que vamos a darle el gusto a la gente. ¿Sorteo de qué hay? Sorteo de todo lo que es productos de anime, remeras, stickers, muñecos, peluches, gorritos, todo lo que tenga que ver con anime. Vamos a hacer un sorteo de un oso gigante de una serie muy conocida también. ¿Cómo se llama la serie? Ay, me mataste, es una serie yaoi, no soy fanática de yaoi. El yaoi es un tipo de anime que es hombres, es una serie gay, entre hombres. Somos todos machitos. A mí no me gusta mucho esa serie, pero es muy famosa entre las chicas. Ese tipo de cosas. El torneo de Yu-Gi-Oh, ¿qué es? ¿Un juego de cartas? Juego de cartas de un anime que se llama Yu-Gi-Oh. En realidad el anime también está basado en combates con cartas. Así. Sí, que es bastante común. O sea, todos los animes japoneses tienen su juego de cartas. De hecho, en Dragon Ball Z hay unos cuantos. Sí, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z. Tenemos torneos de videojuegos que, bueno, se encargan unos chicos, yo de videojuegos. Cero. Solo tenemos un competidor en Condiciones Extrañas. En la otra versión de Condiciones Extrañas tenemos un competidor nato. Sí. Gamer profesional que dijo que iba a ir y iba a romper todo. Cuando quiera que vaya. Sí, que sí, vaya sí. Porque es campeón provincial, internacional de, por ejemplo, de Final Fantasy. Sí, ah. Una pequeña bestia. ¿Qué vamos a hacer? lo tenemos que tener encadenado para que no agarre la consola de videojuego. Así, no. Sí, hay que darle, le damos Fernet y lo atamos. Y listo. Sí, sí, y sí. Lo distraemos un ratito. Porque si no se enloquece. Puede estar. Puede ir de 12 a 8. Y... Claro, ahí a despuntar a el vicio. A 8 lo van a buscar. Claro, a 8 lo van a buscar como si los chicos, viste, que vengo a retirar al nene del cumpleaños. Claro, algo así. Muy bien. Bueno, decime, la entrada anticipada, 15 pesos, ¿dónde se puede conseguir? Se consigue en La Oruga Azul y en el séptimo portal. Bueno, La Oruga Azul, ¿qué? La Oruga Azul es una comiquería que está en Diagonal 80, entre calle 2 y 3. Y el séptimo portal es una comiquería que está hace años acá, que está entre 7, entre 48 y 49. Exactamente, dentro de la galería. Dentro de la entrando galería. Por 7, mano derecha. Exactamente. Sí, señor. Ahí nomás. Así que ellos venden las anticipadas. si no, pueden comprarlas en puerta, sale 20 pesos. Y si no, pueden comprar las VIP, pero solo son anticipadas las VIP. ¿Son anticipadas solamente las VIP? Sí, porque tenemos un cupo limitado. Las VIP siempre tienen un regalo extra. ¿Qué es una cajita Sumo? Es una cajita que tiene cosas así orientales para comer. Ah, tiene, mira, cupones de descuento para usar ese día en los stands que va a haber ahí. Y tienen prioridad para el torneo de Sumo. Porque este, a este le pusimos el nombre de Shingeki no Sumo, que es el ataque de los Sumo. ¿Qué Sumo es? Los gordos que pelean en taparrabo. Claro. Y se agarran así y se matan. Tenemos cuatro muñecos Sumo para que se pongan con velcro así y se peleen. ¡Oh, qué bueno! Bueno, pero eso solo los VIP pueden tener prioridad para eso. Después el resto... A ver, que yo voy a ir. Voy a ir, voy a hacer un desastre. Me voy a pelear con todo el mundo. Termina el torneo y se pueden pelear todos contra todos ahí con los muñecos. No buenísimo. O sea, yo voy a ir, voy a cholulear porque no tengo ni idea de nada. Voy a comer comida japonesa, voy a cantar en el concurso de karaoke. Sí, en japonés. Karaoke, tal cual. En falso japonés. Sí, claro, los chicos se reprenden con el karaoke. Voy a hacer playback. Así, sí, voy a jugar las cartas. Me voy a subir a todas. ¿Cuántos son? ¿De 12 a 8 son? ¿Cuántos son? 6 horas de desastre. 8 horas. 8 horas. 8 horas. 8 horas. Una jornada laboral completa dedicada a la cultura japonesa. Exactamente. Así que, bueno. Bueno, aparte de ser Otaku Fueguina, ¿cuál es tu verdadero nombre? Samantha. Pero todos me conocen por Otaku Fueguina o por Sam. Ya me bautizaron Sam. Ah, mira. O sea, yo me tengo que conseguir un nombre de ese tipo así para el sábado. Claro. Y después, después de toda la cultura japonesa me voy a ver dividido. Así como para... Para rematarla. Para rematarla. Y después tengo un par de fechas más a la noche, pero son más a la noche. Bueno, Samantha, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá con mascota y todo. Sí, él es también ya mascota de mis eventos de Ushuaia, ya lo conocen todos. Exacto, es parte del staff ya. Sí, es parte de la Freaky Fest. Así que, bueno, ¿alguna cosa más que quieras agregar? Como por ejemplo, ¿dónde te pueden contactar aquellos que quieran participar de este tipo de eventos o sumarse a esta movida de la cultura japonesa y eso? Nosotros lo manejamos mucho por Facebook. El mío es Otaku Fueguina. Uh-huh. Soy la única que aparece ahí cuando me buscan. Así que aparezco yo al toque. Sí, yo te encontré al toque, por ejemplo. Ponés Otaku Fueguina y soy la única. Ahora recién estamos iniciando con la página del evento que se llama Freaky Fest. Uh-huh. Eso va de a poquito. Y si no, los chicos de Orgullo Freaky que también son encargados del... Ahora, ¿qué es un otaku? Un otaku es un fanático de anime. Bien, muy bien. Que tiene todo. Tiene la remera, tiene el ringtone en el teléfono, tiene el perro con el nombre del anime. Tiene todo. Está bien. Todo. O sea, es un otaku. Exacto, es como un otaku del rock, un otaku de Nirvana tendría todo. Claro. La Nirvana, el disco de Nevermind, todo. Todo. El fondo de pantalla, claro, exacto. Todo el merchandising oficial de su ídolo. En este caso, algún personaje de anime. Exacto. Bueno, ¿cuáles son tus animes favoritos? Así, ¿el mío? Claro, así como para recomendar. Bueno, yo me encanta el anime, recomendame dos o tres que yo no tengo que dejar de ver. Bueno, nuestro personaje que nos guía a nosotros es el que está en el póster, que es Lucky Star. ¿Cuál es? Las cuatro. ¿Las cuatro? De pelo Lucky Star azul. Lucky Star se llama todo el anime. El personaje azul es Konata. Estrella de la suerte. Ella es una otaku. Uh-huh. Ella es una otaku que... si bien el anime no dice mucho, es la vida de la chica otaku en la escuela, con las amigas, y ahí te sentís muy identificado con muchas cosas que ella dice, porque ella es una fanática, va a las convenciones, va a comprar manga, va a comprar anime. Ese es uno de los que nos guía a nosotros. Muy bien. Tenemos de mascota. Y bueno, ¿y qué otras así recomendarías vos como para que si quieren ver anime lindo, interesante? Si son chicas les va a gustar Toradora. Es un anime. Toradora, muy bien. Toradora, así, simple. Ajá. Y otro que... ¿Todo junto o separado? Toradora. No, Toradora. Es muy lindo, es corto, tiene 13 capítulos. Uh-huh. Es una historia de amor que empieza con muchos desencuentros y terminan enamorándose. Uh-huh. Así que muy linda historia. Y después hay miles. Mazinger, ahora están saliendo unas nuevas sagas de Mazinger. Hicieron unas reversiones de nenas que son así como muy cómicas. y después hay otras que son como... mejorada la calidad, resumido tipo películas, muy buena. Así que si quieren rever Mazinger Z, también está para verla. Muy bien. Bueno, Samantha, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Y bueno, no te sorprendas si te caigo el sábado ahí hecho un japonés hecho y derecho. Vaya, vamos el sábado, comemos un poco de ramen, un poco de... Ah, entonces además hay buffet. Hay buffet, sí, obvio. Buffet normal y buffet... sake, por ejemplo. No, porque es para todo público. Sí, yo veo botella entonces. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Voy a tener un unido. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos en condiciones extrañas. Samantha, muchísimas gracias, gracias por haber compartido con nosotros. Oh, un placer. Hasta luego. Franero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Radionauta, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes, de 18 a 21 horas, en el Centro Cultural Olga Vásquez. 60, número 772, entre 10 y 11. En el aire, transmite Radionauta, FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar.

ourselves in a lover's pact. We threw ourselves into the sea. We'll look, see what the wind washed back as we follow the bouncing ball. The colors dance, the washed up crawl. I'm in love with your daughter. Sí, al aire voy a seguir justamente. Esto es Condición Extraña hasta las 22 horas, cuando son las 21 horas y 3 minutos. Vamos a meternos con la historia de esta señora, cuya voz escuchamos acá en el background, musicalizado, elegida, música elegida hoy en el día de la fecha por el señor Lucas Cozzali, y que obviamente contará con el tema de cierre de nuestro mago del terabyte de música, el señor Matu Operator. Pero vamos a meternos con la historia de Nina Simone. Nina Simone. Comparada desde siempre con Billie Holiday, aunque ella prefería como modelo a María Callas. Bien. Nina Simone fue la última... A María Carey seguro que no. No, María Carey, andase así. Nina Simone fue la última gran diva negra del jazz y una fervorosa militante por los derechos civiles, amiga de Martin Luther King y Malcolm X. Con su muerte, el 21 de abril de 2013, desapareció una voz única, inconfundible, el eslabón perdido entre las legendarias cantantes de la primera mitad del siglo XX y las sofisticadas cantantes del jazz actual. Vos sos Al Capone, yo soy Nina Simone, cantaba Lauryn Hill en el tema Ready or Not. e incluido en The Score, el álbum que hizo famosos a los Fugees. La gloria que el grupo de Lorin y Wycliffe Jean amasó hacia la segunda mitad de la década del 90 se debió básicamente a su nueva versión de Killing Me Softly with Hit Song, un viejo hit que la voz de Roberta Flack inmortalizó en los 70s, pero sí, también a su contundencia poética, su nivel de conciencia política y su defensa de todos los estandartes de su raza, entre ellos la figura de Nina Simone, la última gran diva del blues y el jazz norteamericano. Una luchadora por los derechos civiles tan incansable que en la década del 70 terminó abandonando los Estados Unidos para siempre. Mis amigos y yo decimos United States, no decimos United States, sino United Snakes, Serpientes Unidas, repitió hasta el último día de su vida esta mujer que fue amiga de Martin Luther King y Malcolm X y se negó a vivir en un país gobernado por Richard Nixon. ¿Le gustó que se usara su nombre en esa canción? Le preguntaron entonces en una entrevista con la revista neoyorquina Interview. Sí, pero mucho más me hubiera gustado que cantaran una de mis canciones, respondió Simone. Tan legendaria por su talento musical como por sus desplantes, por su militancia en favor de los derechos de los negros, como por sus excentricidades y por el furor con que fustigaba sus betes noirs, entre ellas el rap y el hip hop, a los que responsabilizaba de haber arruinado la música. Directamente. Educada de niña para ser concertista de piano, Simone terminó tocando blues en bares hasta conquistar por derecho propio un lugar importante en la historia del género, que la registra como la última de las grandes divas negras del jazz que revolucionaron la música popular norteamericana entre los años 30 y 60. Siempre me pareció un insulto que me compararan con Billie Holiday, confesó Simone en una entrevista con la revista The Tales, mientras promocionaba una de las pocas giras norteamericanas que hizo en los años 90. Para la mayoría de los blancos, jazz significa negro y también significa sucio. Y eso no es lo que yo interpreto. Yo hago música clásica negra. Por eso a mí, como a Duke Ellington, no me gusta el término jazz. Y eso me hace pensar que si me compararon inmediatamente con Billie Holiday y fue solo por el color de la piel. Nunca me compararon con María Callas. Y eso, que siempre fui tan diva como ella, como yo, la Callas era tempestuosa, absolutamente única y estudió su música más que cualquier otra de su generación. Podía crear las reglas y romperlas cada vez que quisiera. Y el mundo la escuchaba porque era la Callas. Eso es lo que Simone siempre quiso, fijar las reglas. Solo llegó a hacerlo cuando se convirtió en leyenda. Pero siempre en el marco del show business, porque además ahí afuera había un mundo, otro mundo, contra el cual siempre chocó de frente. Simone solía decir que recibió su primera lección a los 12 años, cuando dio un recital de piano en una librería de su ciudad natal. Y sus padres debieron resignarse a ocupar asientos en las últimas filas porque eran negros. Nacida en 1933 en Tyrone, en una localidad de Carolina del Norte, la pequeña Simone Ne Eunice Kathleen Wyman tocó el piano desde los 4 años y fue criada con el apoyo de su familia e incluso de la comunidad negra local para hacer una carrera de concertista de piano. Pero el sueño se esfumó cuando no logró ingresar en el prestigioso Instituto de Filadelfia. De una frustración como esa nunca se vuelve, declaró alguna vez Nina. Dediqué mi infancia al estudio a cambio de nada. Fue como si toda mi familia, mis profesores e incluso mi comunidad me hubiesen mentido durante todos esos años alentando un sueño que se sabía imposible. Cuando aún faltaba un año para que se editara su primer LP, porque estamos hablando de discos de vinilo, A Little Girl Blue, el llanto de la pequeña niña, con apenas 24 años de edad, se había convertido en la favorita del ambiente musical neoyorquino del Greenwich Village. Era sobre todo su voz la que apoyada por una mezcla de Bach, jazz, gospel, folk y blues, podía causar un escalofrío que recorría las espaldas del oyente. Para que sus padres no supieran que tocaba en locales nocturnos de Atlantic City, hacia 1954 adoptó el nombre artístico de Nina Simone, Nina, porque así solía llamarla un novio hispano en su infancia, Simone por Simone Signoret, una actriz francesa que admiraba. 3 años más tarde cantaba en el Carnegie Hall y le escribía a sus padres: «Estoy donde ustedes siempre soñaron que iba a llegar, pero no precisamente tocando Bach». Su primer éxito fue a finales de los 50 con su versión de I Love You Porgy, un tema de Porgy and Bess, pero su década fue la del 60, cuando encarnó a la cantante sufrida de una época de militancia y las canciones que componía aludían tanto a su vida como a los vientos del momento. For Woman, y, ayúdenme a pronunciar. Young, Gifted and Black. Mississippi Goddam, que pasó a ser un himno de la lucha por los derechos civiles. Su ídolo era Billie Holiday, al que había estudiado profundamente, y varias de sus canciones llevaban la letra de este autor. Uno de esos títulos era Strange Fruit, que hablaba del Ku Klux Klan y de los cadáveres de hombres y mujeres negras colgando de los árboles. Nina Simone comenzó a comprometerse con el movimiento por los derechos civiles y se transformó en su alma musical a través de canciones como Mississippi Goddam, Go Limp, For Woman, Backlash Blues, To Be Young, Gifted and Black y Consummation. Stokely Carmichael le llamó la verdadera cantante del movimiento. Durante el apogeo del movimiento por los derechos civiles, Nina Simone estaba presente en casi todas las grandes manifestaciones como oradora y como cantante, junto a otros artistas como Duke Ellington, Lena Horne, Sammy Davis Jr., Sammy Davis Jr., James Baldwin y Harry Belafonte. Que lo peleamos. En sus conciertos no podía dejar de hacer comentarios sobre la situación social y política de los negros en los Estados Unidos, a menudo en un tono agresivo. En su autobiografía llamada I Put a Spell on You, como el tema ese, Hermoso. Nina cuenta: en el movimiento viví a una velocidad vertiginosa. La música y la política determinaban mi vida. No tenía ninguna otra ambición personal. Quería lo que otros millones de estadounidenses también querían. El asesinato de Malcolm X en 1965 hizo que mis pensamientos se orientaran con aún más rapidez en la dirección que yo ya había tomado de todas formas. El reconocimiento de que la violencia sería una parte inevitable de nuestra lucha. 3 años más tarde era asesinado Martin Luther King y Nina Simone reaccionaba con el LP Enough Said, Basta Ya. Al igual que muchos de sus amigos, apoyó la lucha armada de los afroamericanos en solidaridad con los pueblos del tercer mundo para afrontar un Estado independiente para los negros. Debido a que durante años y en tanto continuara la guerra de Vietnam, ella se había negado a pagar impuestos, el Estado había presentado una orden de detención en su contra, por lo que en 1970 abandonó Estados Unidos y lo último que escribió antes de su exilio llevaba por título Revolución and now we got a revolution because I see the face of things to come. Bueno, en los años siguientes, decepcionada, vivió retirada en África y Europa. Solo en 1978 empezó nuevamente a dar conciertos y a producir nuevos discos. Su último LP, A Single Woman, apareció en 1993. Casi de manera simultánea, se realizó un documental sobre su vida, Nina Simone, The Legend. El film dura solo una hora, pero se basa en su autobiografía y está repleto de entrevistas originales. Capaz de versionar canciones de Randy Newman, George Harrison y hasta los Bee Gees, Simone fue invitada por Nick Cave a participar del Meltdown 1999, un festival londinense que todos los años es curado por un artista distinto, junto a Arvo Pärt y el cine del ruso Alexander Sukharov. Según el London Times, ningún cantante de jazz desde Billie Holiday llegó a entregar tanta angustia personal en sus interpretaciones como Nina Simone. Bueno, cuenta la leyenda que unos 15 años antes de morir, cuando vivía en Suiza, se cruzó con un ejecutivo de una discográfica que parece que, según ella, le había robado sus discos, no le pagaba las regalías que le correspondían. Entonces ella dice: fui a verlo y le dije, ¿dónde está mi dinero? Y cuando me dijo que no me lo iban a pagar, que no me iban a pagar lo que, money, que respondía, lo seguí, dice, hasta un restaurante, y una vez allí saqué una pistola y traté de matarlo. De mariachi. Ah, no me vas a dar la guita. Ah, no, dice, mira cómo. Tocá los tarros. Toque, así de bueno. Tocá los tarros, gato. Bueno, el exabrupto no es raro en una personalidad tan explosiva como la de Simone, conocida por abandonar escenarios intempestivamente e incluso enjuiciada en Francia por disparar con un rifle de aire comprimido contra unos adolescentes que merodeaban su hogar. Era una mujer de armas tomar, parece. Pero tampoco es rara esa actitud de soberbia por parte de la industria discográfica. En la segunda mitad de los 80, cuando su versión de My Baby Just Care For Me fue usada en una campaña de perfume Chanel, Simone disfrutó de un cierto revival, pero jamás cobró las regalías que le correspondían por el aviso ni por el millón de simples que vendió en ese momento. Convertida en un mito, en fuga permanente desde principios de los 70, cuando abandonó los Estados Unidos, Nina Simone viajó por África y el Caribe y vivió en Barbados, Liberia, Egipto, Holanda, Turquía y Suiza, antes de recalar finalmente en Francia. Cuando me fui, estaba totalmente asqueada de los Estados Unidos, escribió en su autobiografía. Del país habíamos soñado que construí en los 60 solo quedaba una pesadilla. Nixon en la Casa Blanca y la Revolución Negra transformada en música disco. Lapidario eso, ¿no? Sí. Como para que no quede ninguna duda. Bueno, moriré a los 70, había dicho en algún momento, porque después solo hay dolor. Y en efecto, murió el 21 de abril del 2003, a los 70 años, en su hogar en la campiña francesa, en el sur de la campiña francesa. A la hora de su Necrological Times, siempre tan conservador, juzgó que mezclar el extremismo político con una personalidad volátil tuvo siempre un resultado imperdonable. Habría que agregar en todo caso que muchas de las canciones que Simón nos regaló consiguieron un raro milagro, hacernos olvidar al menos por un rato las peores injusticias del mundo. Yo no conocía nada de la vida de Nina Simone hasta que una protagonista de una serie de televisión, una película que se llamaba Nikita. Ah, y usted porque amaba Nikita, desesperadamente. Era fan de Nina Simone. Y dije, sí. Apa, a ver qué onda con esta mina. Te dije, sí, me pudo. Sí, me pudo, sí, Nikita, sí. Y me pudo Nina Simone. Nikita Nipone. Ah, exactamente. También los vi en vivo en Chascomús. Sí. ¿Qué querés que le diga? Bueno, vamos a escuchar un poco a Nina Simone y después, si tenemos suerte y los planetas alinean, estará la gente de Calzón con Paloma dando vueltas bien, por la radio. Las vamos a testear. Mientras nos caigan, si vienen con palomas. Claro, mientras nos empiecen a caer de arriba, agarrate, Catalina. You're so in fact. refranero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. www.radionautafm.wordpress.com. Pueden escucharnos desde cualquier lugar del universo donde tengan wifi. Si no, Radionauta 106.3 MHz en la frecuencia de su móvil, taxi, ambulancia, coche fúnebre, ¿por qué no? Aunque sí. Realmente son las ambulancias que vamos con los fiambres hasta ahora, ¿no? Ya no estarán en tierra nadie, no hay velorio. A velorio sí, pero no hay ceremonias crípticas, digamos. Uh-huh. Bueno, vamos a meternos con un tema espinoso. Y pues no es porque tenga que ver con José Luis Espinosa, nuestro asesor, en temas de este tipo. Pero hay un señor que alguna vez ha investigado este tipo de cosas y dice que son los testeos... Diga el nombre del señor. Fabio Fusaro. Fusaro. Exacto. Es un escritor y counselor, o sea, consejero. ¿Sí? Consejero espiritual, gurú, escritor. Por ejemplo, escribió un libro que se llama Mi Novia, Manual de Instrucciones. La mujer de mis sueños. Mi Novia, mi... llama el libro. Sí. Así, Mi Novia. ¿Qué es? Es escritor. Y cáncelo. ¿Pero tiene algún respaldo para escribir esas cosas? Es otro delincuente. Es otro delincuente como nosotros, bien. Que nos vamos a meter con esto. Bien. Que es el testeo de la sex. Porque todos sabemos, queridos amigos... No, digo, ¿en qué se respalda para escribir? En impunidad, como nosotros, que vamos justamente a tomar... Como las mujeres, la mujer de tus sueños, se llama otro de los libros. Por ejemplo, vamos a tomar a este delincuente como referente para hacer un bloque nosotros. O sea, más ladrón que le roba a ladrón, dicen, tiene señal de perdón. Porque usted no testeó tanto a este señor. Bueno, el hecho concreto es que este señor escribió un artículo que dice testeos de las ex que nos dejaron. Y todos sabemos, queridos amigos, cuando las mujeres nos dan un boleón de ukelele, a la... Tarde o temprano vuelven, no con el equino exhausto, pero al menos como para saber en qué anda el condenado este. ¿Sí? Ah, es así. Sí. A ver si el tipo pudo recomponer su vida, se hizo monje tibetano, se compró un perro grande y se dedica a la. ¿Tenés un auto nuevo? Zoofilia. De falopa, seguro. Claro. La tenés mala leche. Claro, tenés un Audi negro con vidrios polarizados, sí, te dedicas a la venta de falopa, pero de acá a China. Bueno, la idea. O sea, ella siempre tiene un problema, ¿no? La idea de que te estás comiendo una nenita. Claro, son degenerados. Estás comiendo una pendeja de 17. Menor esa chica. Claro. Yo que tengo 49 y vos ya te estás comiendo una de 22. Es la peor patada en el corazón que le puede hacer una mina. Así de más se lo digo. Bueno, se lo digo. Silencio. Un silencio sepulcral. Bueno, el hecho concreto es que este señor ha escrito un par de cosas que tienen que ver con los testeos que son capaces de hacer las mujeres a la hora de ver en qué andan su sexo. Hay tres niveles de testeos. Claro, es como el coso Final Fantasy. Sí, testeos lejanos del primer tipo, dice. A ver, ¿cómo es eso? Cuénteme. Mails o SMS en blanco, mail en cadena, mensaje diciendo hola, ¿cómo estás? O mensaje contando cualquier tipo de pelotudez del estilo, me dijo mi amiga que te vio por el centro. Claro, que en realidad no dice nada, o sea, simplemente es un acto vil y sucio de entablar una mínima conversación que no tiene ningún sentido. Es decir, ¿por qué acto, vil? ¿Por qué vil? Claro, porque es para decir, estoy acá, ya no existís, chabona, sos ex, esa parte que dice, esas dos letritas que están adelante. Aparte la amiga con saña, no dijo eso solo la amiga, seguro dijo. Claro. ¿Sabés? Dijo, ¿sabés? Mi amiga. Estaba comprando una ropa nueva, estaba re moderno vestido. Ay, no, re moderno, re ridículo. Y capaz tenía una se había puesto unos pantalones localizados que no le iban ni ahí. Porque aparte... porque ahora está en pendejo. Tiene 49 años, pero está en pendejo. Bueno, testeos medios del segundo tipo. Acá ya nos metemos con un terreno más espinoso todavía. Ajá. En estos mensajes, ellas nos cuentan sus sentimientos, por lo cual estos testeos suelen ser confundidos con propuestas de regreso o al menos con intento de acercamiento para regresar, mientras la gente ya está calzón con paloma, ha desembarcado. Bien. Ejemplo, solo quiero que sepas que te extraño. Bueno. Yo no, es sí. del otro lado. Puede ser, puede ser, claro. ¿Por qué no? Anoche soñé contigo y me desperté angustiada. Ah, bueno. Quiero que sepas que a pesar de todo te amo y sé que eres el hombre de mi vida. Eso ya es caer en el tobogán de la desgracia. Esto que es Disney, ¿no? Claro, exactamente. Uno recibe estos mensajes y dice, quiero volver, pero lamentablemente, si nos fijamos bien y leemos entre líneas, porque hay que ser medio guachín, en ningún lugar dice que quiere volver. Solo son mensajes informativos con la intención de que respondamos demostrando nuestros sentimientos. Claro. O sea, a ver, es que no se salta la ficha. Quiero saltar la ficha de toque, pero uno se está en otra. Bueno, hay que ver. Claro. ¿Quién pateó claro, a quién ahí? Claro, dice. No, pero son las que ella nos, es cuando ella nos patea. Ah, ¿no? Bien. Hasta pueden llegar a decir. Hay que ver que nos... si uno reconstruyó o no, o sigue solo. Porque yo creo que no, que si uno está con otra persona, ya fue. Dice, hasta pueden llegar a decirnos que nos extrañan y quieren juntarse a hablar. Qué cosa sí. Es. Tenemos que hablar. ¿Viste cuando dicen tenemos que hablar? ¡Ah! Sí. Duele por todos lados. No, porque si ya se pelearon. Y cuando nos juntamos, ya no tienen nada que ver. Y cuando nos juntamos creyendo que vamos a una reconciliación, y acá está el tipo que ya entra al nivel de pelotudo también el tipo, ¿no? Porque ¿por qué tiene que ir en busca de una reconciliación? Cosa que ella también nos hace creer en sus miradas, palabras y cachondeos durante la charla, pero cuando tiramos la propuesta nos bajan de un ondazo, dice el tipo. Así, por Gil. Se escucha merecido. La cara que se corta. Sí, merecidísimo. En realidad, queridos amigos, la idea de este post es alertarlo sobre la siguiente categoría de testeos. Se y pondrá los... heavy. Estos testeos se pueden llegar a producir en los casos de que las dos primeras categorías no le hayan dado resultado. Al no funcionar, otros métodos para saber qué es lo que nos pasa con ellas y quedarse tranquilas deciden ir a fondo. Esto de deciden hay que tomarlo con pinzas, porque todo esto las mujeres lo realizan a nivel inconsciente. En esta última categoría de testeo las mujeres sí proponen regresar. Ejemplos. Bien. Te extraño más de lo que imaginé. Creo que nuestro amor merece otra oportunidad. De ahí es muy directo. Sí. Claro. O sea, es una es muy directo, de línea directa. Sí. Ojalá, ahí con todo el rímel corriente. Y los mocos. En el pasillo del supermercado. Vos fuiste a comprar dos birras y estaba ahí. Escondida atrás de la lata de arveja. Y un tic en el ojo. Exacto. Ay, ese... Bueno, dice, otro que dice, decía, ojalá pudieras perdonarme por haberte hecho sufrir. Deseo que con todo mi corazón que volvamos a estar juntos. Te extraño. Por favor, respondeme. Ese también está entregadísima. Sí. Encima se pone en poética. En esos casos no queda otra que caer porque no tenemos forma de saber si se trata de un testeo o si verdaderamente sus palabras son sinceras. Salvo si ya la décima vez que te lo hace y vos seguís cayendo, por supuesto. ¿No? Un gel, una boleta. Hecho y derecho, claro. Exacto. A ver, dice, ¿qué suele pasar después? Nos dejan de nuevo a la semana, cuando no al otro día. Está medio resentido igual este muchacho. Está como manija, total, lo dejó recién. Totalmente. Y lo dejaron bocha de veces. Sí, aparte. Porque, dice, ¿por qué se pregunta? Porque en realidad no querían volver. Lo que querían era comprobar si nos seguían teniendo muertos con ellas. Y como las otras pruebas no dieron resultado, no les quedó otra que amagar con la reconciliación. Claro, por eso, claro, es la jugada definitiva esa. Dice, por ese motivo no es recomendable volver de una. Esto puede, sí, nunca va a volver de una. Hay que negociar ahí, sentarse en la mesa. Esto puede prevenirse diciendo en ese encuentro, mira, vos te portaste como el orto conmigo y siento que no sos la persona que yo que creía que eras. Así que no sé, mira. Y hacerla remar en dulce de leche durante un tiempo y saliendo con cuentagotas. Esa noche van a terminar a los besos, pero sin ningún tipo de seguridad para ella. Sí. Así es la cosa, queridos amigos. Qué cruel. Mirá, Fabio, cómo está Fusaro. Sí. Y como siempre, en esos casos, también lo importante es la actitud. Les digo, queridos amigos. Lo importante es la actitud. Siempre la actitud, sí, ya lo dijo Fito Páez. Todo es una cuestión de actitud. Así que, métale que son pasteles. Es solo una cuestión de actitud, sí. Bueno. Tenemos los calzón con paloma merodeando las instalaciones, así que vamos a ir a un poco de música programada por el señor Lucas Jair Kotsali. Vamos a escuchar un grupo que se llama The Gran Astoria y la canción Evolution of the Planet Grow. Del refranero local de condición extraños, reflexiona. En boca cerrada no entra el 275. Muy bien, cuando son las 21 horas y 35 minutos, seguimos en condición extraños. Y ya está la gente de Calzón con Paloma visitándonos, porque van a tener una fecha bastante interesante este sábado 26 del 4 en Don Goyo, 71 entre 17 y 18, un lugar mítico de la zona de Meridiano Quinto, junto a Tristemente Célebres y la banda invitada de Harlem Rock. Le queremos dar la bienvenida a ustedes. Muy buenas noches. Se me presentan así, con nombre y apellido, cargo, la empresa, todo ese tipo de cosas. Número de quill no, ¿eh? No, porque por ahí nos cae la FIP y vamos todos hasta las patas. Vamos hasta la mano. Sí, sí. Bueno, en realidad vine yo en representación de la banda. Vinimos acá con el manager. Yo soy Pablo, el bajista. Ajá. De la banda. Bien. Somos un cuarteto. Los que restan... son Fernando Di Plácido en los teclados. Sí, señor. Fabián Fernández en guitarra y voz. Y Leandro Pera, el baterista. Bien. Bueno, hacenos un breve resumen de la historia de la banda, de cuándo existen y cómo se dio el derrotero de esa banda hasta los días de la fecha. Bueno, la banda tendrá... que nos pusimos a tocar en serio en el circuito... 3 años y medio, ponele. Uh-huh. Con lo cual, de vida serán 4 años, digamos. Uh-huh. Y en realidad, esto empezó medio de carambola, por utilizar un término antiguo. Sí. Pero la cosa fue así: Fabián, que es el guitarrista, quería hacer unos covers de papo, qué sé yo, uh-huh, organizar una fecha. Nos juntamos a ensayar en una sala, no salía nada, esos días negros extraños donde no hilás una cosa con otra. Ajá. Y ya casi al final, antes que nos tocaran el timbrecito de que el horario estaba cumplido, surgió un tema que en realidad lo arrancamos zapado, pero prácticamente terminó completo a partir de ese día, que es el que está sonando de fondo, que es Cats, Se Prende Fuego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese fue el puntapié inicial de la banda. Nos dimos cuenta que había química, que había onda. Bueno, empezamos a tocar, nos pusimos a ensayar y se dio todo de una forma totalmente natural. Bien, ¿y dónde salió el nombre? Porque ya desde el nombre llama la atención. El del nombre, el del nombre, que es algo que nos preguntan en todos lados, es Fabián. Lo que pasa que, digamos, viste que todas las bandas se llaman el Cusucutroco, qué sé yo, de no sé qué, sí, ¿no? ¿Viste? Y es toda una cosa que tiene un aura, viste, que nadie entiende, la verdad nadie entiende un carajo que corre lo que quiere decir. Entonces, un poco jodiendo con eso, como ya la temática de los temas que ya llevábamos compuestos, que tendríamos 4 o 5 temas hasta ese momento, era que yo divertirnos y contar anécdotas de amigos, de asado, ese tipo de cosas. Saltó con Calzón con Paloma, ¿viste? Y la verdad, a mí al principio me resultaba medio raro. Yo, ¿qué sé yo? Calzón con Paloma, ¿viste? Pero no, después como que me habitué y bueno, creo que hoy nos identifica. Claro. ¿Viste? Sí, ya soy, han conseguido una identificación con el producto. Aparte, no te lo olvidás. No, ni a palos. No te lo olvidás, lo escuchás una vez y al menos te queda, en algún lado de la memoria te queda. Y bueno, pero eso de Calzón con Paloma, ¿sí? Es derivado de la temática de las de la lírica, digamos, de las letras. O sea, porque ustedes se definen como rock bizarro. O sea, ¿de dónde viene eso de rock bizarro? Y lo que pasa es que los temas cuentan historias que por ahí es como yo te decía, son historias de asado, de, ¿no? Lo que te cuenta un amigo. Sí. Una pirateada, una, ¿no? Y en realidad eso no lo refleja nadie. Uh-huh. Entonces nosotros tomamos así temas al azar y cosas que nos resultan divertidas. Por ejemplo, tenemos un tema que es una balada de un choripán. Claro, ¿no? El tema se llama así. Y de repente nos estábamos recontracagando de risa, habían aparecido un par de acordes, ¿viste? Uh-huh. Y Fabián arranca improvisando una letra y empezó como una cosa medio de amor, ¿viste? Sí. Como todos somos de buen comer, digamos, de repente dijimos, bueno, qué sé yo, saltó lo del choripán. Y si vos te pones a pensar, nunca, no sé si hay un tema Dedicado al choripán. Dedicado al choripán. Y es una cosa importante, porque a quien no le gusta el choripán. Exactamente. ¿No? Sí, sí, entonces, bueno, ese para el lado que va la banda. De divertirnos, de pasarla bien. El tema del choripán que nos ofrecieron para el año que viene. En Córdoba se hace todos los años en enero o febrero era. No me acuerdo, creo que. La fiesta del choripán. La fiesta del choripán. Claro. Entonces nos ofrecieron para ir a tocar. Obviamente nosotros nos tenemos que pagar todos los viáticos y toda la movida. Sí, pero bueno, ya está la bueno, van a desembarcar en la provincia mediterránea a choripanear y Fernet. Sí, sí, ahí es Fernet. Sí. Y sí, no queda otra. O sea, si vas a Córdoba a tomar Fernet, te tenés que suicidar. Es verdad. O te asesinan. Claro. Y guarda que el Fernet cordobés es bravo. Claro, con eso no se jode. Es verdad. Con eso no se jode. Bueno, ¿tenés un tema ahí preparado para hacerlo sonar? ¿Qué tema eligieron, por ejemplo, para pasar? No sé, si querés mandar la balada del choripán, que es la que estábamos. Bueno, vamos a ver qué onda la balada del choripán. Ardiente. Tengo ganas de traerte. Muy bien, mientras suena la balada para el choripán, seguimos con la gente de Calzón con Paloma. Bueno, tienen un disco. ¿Cómo se llama el disco? ¿Dónde se puede conseguir? ¿O se puede descargar? ¿Tienen Bandcamp? Bueno, cuénteme un poco sobre la actividad burocrático-administrativa de la banda. El disco te cuento. Uh-huh. El disco lo grabamos hace año y medio. Uh-huh. Se llama Volumen Cero. Tuvimos la suerte de poder grabarlo en el estudio de Ricardito Serra. Uh-huh. Y nos dio una mano importante también, bueno, un tipo muy, muy profesional. Tratábamos de sacar un sonido bastante vintage, que creo que se logró. Uh-huh. Tiene mucho equipo a válvula él y demás, y bueno, era un poco, ¿no? Era la idea. Esa uh-huh. era la idea, y bueno, creo que salió. Conseguir en las cuevas, uh-huh. En los shows, y bueno. Creo que está cargado, ¿no? Soundmix barra Calzón con Paloma, todo junto. Así que el que guste, principalmente, vengan a escuchar. La idea es divertirnos todos juntos. Claro, ustedes apuestan al particularmente vivo. Al vivo. No, esta es una banda en vivo. Muy bien. Así y es. Hablando de vivo, el 26 hay una fecha en Don Gozo. Bueno, cuéntame un poco cómo armaron la fecha. La idea, bueno. Marcos tiene una relación con los chicos de Tristemente. Uh-huh. Le hemos prestado equipamiento, en algún momento han venido a tocar la plata, además, uh-huh. y siempre estaba esa deuda. Uh-huh. Porque por ahí venían y armaban fecha con otra gente, y bueno, siempre un día vamos a tocar, un día vamos a tocar. Bueno, esta vuelta tocó. Se dio. También están los chicos de Harlem, que bueno, hemos hecho una fecha con ellos, muy buena gente, la verdad, pasamos. Creo que todos la pasamos muy bien. Banda para recomendar. Y bueno, también la idea es, ¿no? De la apertura de estilos, ¿no? O sea, nosotros hacemos un tipo de rock and roll, los chicos de Harlem es algo más stone, y sí. Los de Tristemente por ahí tienen momentos más hard, ¿no? Más hard lo que es, sí. Entonces, bueno, para todos los gustos dentro de lo que es el rock. Exacto, ¿no? O sea, tres alternativas ahí. Exactamente. Puedes venir, sentarte. Tomarte algo tranquilo. Siempre como en toda la fecha de Calzón va a haber una sorpresa. Uh-huh. Esa es la idea. La fecha pasada fue un travesti que tuvimos en la puerta, que recibía a la gente. Así que le daba un beso, le colgaba un collarcito ahí a la gente. Estuvo Alberto Bassi haciendo sus monólogos pornos. Sí, sí. Y bueno, para esta también tenemos sorpresas. Hay alguna sorpresa. Así que bueno, sorpresa. Aquellos que quieran meterse un poco, o sea, saben el nivel de sorpresita que se pueden encontrar. O sea que hay que, digamos, siempre el toque bizarro. Claro, o sea, hay que ir con el humor predispuesto, digamos. Sí, obviamente. Bueno, así que dijimos entonces, este sábado 26, exacto. A las 0:30, Tristemente Célebres, Calzón con Paloma, Harlem Rock. ¿Alguna cosa que más que quieran comentar? Por ejemplo, si tienen algún testamento que dejar, alguna herencia, algo. No, de eso no. Te podemos dejar deudas. Si alguien está interesado, bueno, desde ya que. Sí, siempre hay alguno que quiere. Eso no hay ningún tipo de problema. Ah, bien. Listo. Sí. ¿Planes para el resto del año? Mirá, la idea es seguir tocando todo lo más que se pueda. Uh-huh. Bueno, hemos hecho bastantes entrevistas radiales en este tiempo y demás. Desde ya también muy agradecido con esta posibilidad. Un placer. Que. Para nosotros es importante, porque bueno, es todo difusión. Y bueno, la idea es seguir tratando de tocar, de armar fechas que sean dignas, ¿no? Uh-huh. Lugares que suenen, que se pueda armar algo que justifique que la persona que se molestó y pagó una entrada ve algo, ¿no? Como la gente. Somos de esa idea, somos muy respetuosos del público y siempre tratamos de dar lo mejor. Y bueno, no, la idea es seguir tocando. ¿Planes de grabación? Vamos a ver. Planes de grabación, yo calculo que de acá a un año más. Ah, o sea que viene. Estamos tranquilo. Amontonando temas. Ajá. O sea, nosotros no componemos, amontonamos temas. Vamos a la sala, tomamos algo, nos ponemos a tocar y va surgiendo cosas y bueno, se va cargando en la memoria, digamos, hasta que tenemos una cantidad de temas que nos gusten realmente y bueno, de ahí. Muchos temas se pierden también porque. Sí, porque surgir ensayo, sala de ensayo, después al otro ensayo. ¿Cómo era el tema? No queda registro de ellos. Claro. Entonces queda medio. Uno va a estar metido a grabar los ensayos. Pero vos sabés que nos gusta porque arrancó así. Y la verdad, bueno, todos somos tipos que hace mucho tiempo que estamos en esto del rock. Apuestan a lo espontáneo. Claro, viste. Y vos sabés que esta es la primera banda que realmente que, en la que yo estoy que pasa eso. O sea, viste que vos por ahí a veces estás en una banda y nos faltan temas, vamos a hacer temas. Acá se le ocurre a alguno algo. Y después lo que es muy lindo, digo, como laburo, que realmente se labura como banda, porque viene el baterista y desde su instrumento dice, che, mira esto, suma, queda bueno, arriba. Y todo así, y, o sea, no es tampoco que hay una línea donde netamente alguien es el compositor, o sea, cada uno suma su parte, ¿no? Bueno, entonces, muchísimas gracias por haber venido este rato con nosotros. Vamos a irnos con algún tema. ¿Tienen algún tema para elegir, para irnos? Pelo Pincho, si querés, que hoy estábamos hablando justo. Bueno, alabada sea la Pelo Pincho. ¿Quién no se ha zambullido estos veranos en una Pelo Pincho? Yo amo mi Pelo Pincho, profundamente enamorado, perdidamente enamorado de mi Pelo Pincho. Verdad, es un invento que, fabuloso. Claro, fabuloso. Casi primer mundista, mirá. No os digo todo. Gente, sí, muchísimas gracias. Gracias a vos, che. Aguante la Pelo Pincho. Bueno, Calzón con Palomas, Listamente Célebres. Nos esperamos Rock, a todos. En Don Goyo 71, entre 7 y 18, en el corazón de Meridiano Quinto. Así es. Sí, a rockear un rato este sábado. Franero popular de condición extraños reflexiona. No por mucho madrugar pasará el bondi más temprano, igual te cagarás esperando. 21:55. Últimos 5 minutos de Condición Extraños y ya se viene el matutema. Yo sé que el mundo está del otro lado esperando el cierre musical de Condición Extraños porque saben que la excelsa calidad auditiva de nuestro psicotécnico. ¿Cómo va la psicoteca? ¿Todo bien? ¿Sigue linda, como siempre? Bueno, ya saben, viernes y sábados, o en realidad sábados y domingos en realidad es, pero bueno, viernes a la noche, sábado a la noche se clavan una psicoteca acá por Radio Nauta 106.3. Para la previa. Para la previa. Para la previa. Sí, puede ser la previa de un suicidio también, porque por ahí te toca una cosa media extraña, así medio bajón y sonaste. No, pero te tiran música ahí nueva para conocer, así no te quedas escuchando siempre las mismas. Claro, no, no siempre, porque siempre es Radiohead. Claro. Claro. No se mete justamente con Radiohead. O sea, el universo es fan de Radiohead, no sé por qué, pero bueno, es así. Bueno. Pero bueno, él tiene algunas variantes también, o sea, tiene otras cosas. O sea, no solamente Radiohead. Bueno, ¿les queda algo pendiente? ¿Algún saludo para alguien que haya cumplido años, esté por cumplir años? ¿Qué palabras que quieran decir? Sí, alguien cumple años, no lo recuerdo, la verdad. No. ¿Famoso? No, la verdad que no lo recuerdo. Agradecerle los memes a los de Calzón con Paloma. Calzón con Paloma, me quedé en el molde, los vi mayores. Grosos, aparte, grandes. Los iba a bardear un poquito, que me muestre el calzón, qué sé yo, pero no me dio. No se pudo. Arrugué. Pero dijeron algo muy bueno que allá lo notamos. Amontonamos canciones. Sí, amontonamos canciones, exacto. Calzón con Paloma montona. Claro. Bien. Sí. Es así. Bueno, señorita Covino, un verdadero placer. Muy buenas noches. Buenas noches. Señor Lucas. Será hasta la próxima. Será hasta el martes que viene, o si no, mañana, que esos fans de Condiciones Extraños Incondicionales, esos que les pagamos sistemáticamente el sueldo, nos pueden escuchar a partir de las 20 también en www.puravidalaplata.com.ar/radio, en la versión pura videsca de Condiciones Extraños. ¿Quién va mañana? Que me va a acordar. No lo recuerdo. No tengo acá el... ¿Dividido? No. Eso lo aviso. No, tengo acá el cuaderno, así que no lo recuerdo. Pero sí, alguien no importa, va a ir. Tenemos invitados, sí. Tenemos las columnas de tecnologías, tenemos varias cosas. El ranking Bandcamp de la mano de Luquitas. Bueno, pero acá el que corta el bacalao es nuestro amigo Matu Operator, que está del otro lado del vidrio, ya con las perillas en la mano, que fue... Menos mal que dije las perillas en otra cosa. Sí. Por haber dicho con algo entre manos, por ejemplo. Bueno, claro. ¿Por qué no? Claro. Sí. Y dice, una perilla. Tiene las perillas, la botonera psicotrónica, todo preparado para lanzar el tema de cierre. Bueno, Matu, muy buenas noches. Un verdadero placer, como siempre. Buenas noches, saludo a todos otra vez. Qué gente educada. Somos todos descarados. Somos reformales. Sí, demasiado. Bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con un tema de Hills Called Heroes. Que fue. A ver, cuénteme quién es, porque no tengo la más remota idea. Bueno, Hills Called Heroes fue, nacido en Estados Unidos en el 50. Fue un activista conocido por recitar poesía. ¿Te subiste al bondi de Nina Simone vos, así de toque? Sí. Ajá. Recitar poesía de una manera media cantada, medio es uno de los comienzos del rap. Si te pones a buscar un poco, hay mucho de él. Como comienzo de rap. Y elegí un tema de su segundo disco. Que nada, sus letras, más que nada, él no cantaba, recitaba poesía. Y solía cantar contra corporativas manejadas por blancos, consumismo, la televisión. O sea, apuntaba a todos los frentes que podía apuntar. Sí, sí, como sí, correspondía. Sí. Sí. Bien. Siempre en defensa de la cultura afroamericana, etcétera, etcétera. Vamos a los negros. Un tema muy conocido de él, que es el que vamos a escuchar, es The Revolution Will Not Be Televised. Uh-huh. Y nada, vamos con ese tema de un disco del 71. Muy bien, un cacho de cultura, entonces en Condiciones Extrañas, el matutema. un cacho de cultura. Amigos, hasta el martes que viene. Un abrazo para todos. Be able to stay home, brother. You will not